arañas de Marte. Gabón, buenas noches por las noches. Gabón, Eguerdión, Arratsaldeon. Si nos escucháis claro, en otras franjas horarias. Por cierto, hace mucho que no repetimos que tenemos un mail que se llama aranasdemarte@gmail.com donde nos podéis hacer peticiones que últimamente escasean. Pensaba que era @he-man. Y también que tenemos un maravilloso Facebook que es Arañas de Marte, emisora de radio y esas cosas. Y tenemos un sorteo que no tenemos sorteo. Y que podéis escuchar el programa siempre, que lo colgamos después de emitirlo los lunes, los martes lo colgamos en el blog de la radio de 97irratia.info. Y sin más dilación, vamos a empezar el nuevo programa, un nuevo programa esta semana dedicada a un grupo. Ni más ni menos que a los Beach Boys. Vamos a hacer una especie de cruce entre Hilando Fino y Raíces. Pero no os asustéis con los Beach Boys, que vamos a mostraros la otra cara diferente de los Beach Boys. A mí los Beach Boys surferos me encantan también. A mí también, pero bueno, por si acaso. Creí que los estabas menos valorando. No, para nada, con lo que me gusta a mí el surf. Vamos a ellos. Pues empezamos un programa que va a ser una mezcla de Hilando Fino, Raíces y también un poco de Tontunas, porque también vamos a contar unas cuantas anécdotas. Es que Tontunas, ya sabes que las Tontunas nunca fallan y nunca pueden faltar. Y no salen por las orejas, además. La pues igual empezamos por el principio, ¿no? Pues sí, además por el principio, principio. Por eso, el principio, principio. El primer single que grabaron los Beach Boys. Resulta que los Pendleton, un grupo formado por tres hermanos, un primo y un colega del barrio, llevaban ya un tiempo tocando en el garaje de casa, grabando canciones, haciendo armonías, y su padre, que les vio maneras, pues decidió grabarles dos temillas para ver si una casa, un sello local, les sacaba un single. Grabaron una canción que se llamaba Safari. Una canción que es ni más ni menos una mezcla de retro doo wop, que es un poquito lo que hacían los grupos, aquellos vocales de los años 50, que tiene un riff de guitarra que lo pillaron... Robado directamente de un grupo de surf, precisamente. Pillado de The Frogmen, un grupo surf del que luego, bueno, de que a continuación os hablaremos. Y nada, cuando grabaron las canciones, les mandaron los singles a casa. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando comprobaron con tristeza que les habían cambiado en la casa de discos su nombre de Pendletons, que era un tipo de camisa de cuadros que llevaban los surfers en aquella época, por... Eran hipsters. Nombre de los Beach Boys. Que los de la casa de discos han dicho, ¿dónde irán estos con ese nombre tan cutre? Y fíjate, les han puesto Beach Boys y lo han petado. O sea, pues sí. Tenían razón, les hicieron un favor. Pues bueno, pues nos vamos con esta primera canción de los grabada por los Beach Boys, que se llama... Surfing. Surfing is the only life, the only way for me now. Surf, surf. With pop, dip, dip, dip, pop, pop, dip, dip. I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the surfing is fine, that's when I know my baby and I will have a good time. Going surfing, pop, dip, dip, dip, surfing, pop, dip, dip, surfing, pop, dip, dip, dip, surfing, pop, dip, dip, pop. Surfing is the only life, the only way for me now. Surf, surf with me. Pop, dip, dip, dip, pop, dip, dip. From the early morning to the middle of the night. Anytime a surf is up, the time is right. And when the surf is down to take its place, we'll do the surfer stomp. It's the latest dance craze. Surfing, pop, dip, dip, dip, dip, pop, dip, dip, dip, surf, pop, dip. Surfing is the only life, the only way for me now. Surf, surf with me. Bop, dip, dip, dip, bop, bop, dip, dip. Now the dawn is breaking and we really gotta go. But we'll be back here very soon, that you better know. Yeah, my surfing knots are rising and my board is losing wax. But that won't stop me, baby, cause you know I'm coming back. Going surfing, bop, dip, dip, dip, surfing, bop, dip, dip, surfing, bop, dip, dip, dip, surfing, bop, dip, dip, dip, bop, bop, dip, dip, dip, bop. Surfing is the only life, the only way for me. Now come on, pretty baby, and surf with me, yeah. Boom, dip, dip, dip, dip, dip. Y ya que hemos traído a colación al grupo The Frogmen, pues vamos a hablar un poquito de ellos y os vamos a poner algo, porque The Frogmen fueron un grupo de música surf, un grupo que solamente sacó 3 singles en 1961. Sí. También sacaron un disco, ¿no?, que compartieron con los Beach Boys. Y con The Markets. Y con The Markets. Y después nunca más se desaparecieron supo en la nada musical. Sí, sí, sí, sí. Pero han pasado a la historia como los que les prestaron el primer riff de guitarra a los Beach Boys. Efectivamente. Y os vamos a poner, de The Frogmen, os vamos a poner un tema titulado Underwater. Muy bien esta canción. Por cierto, hay una anecdotilla con esta gente porque eran 6, estos es de The Frogmen, y hay una cosa bueno, que contar. Es una tontería, es una tontuna del rock and roll. Pero esta canción, Underwater, que prestó el riff a la primera canción de los Beach Boys, figura a nombre de un tal Jay Andrews en el single, pero resulta que fue compuesta por los 6 miembros del grupo. Lo que pasa es que como eran tantos y no cabían los nombres, pues se quedó este que debía ser el manager. Seguimos avanzando. Sí, sí. Vamos a 1965, al disco Today de los Beach Boys. Y al tema que lo abre, que es una versión de un éxito del 58 del gran Bobby Freeman. Sí, señores. Estamos hablando ni más ni menos que Do You Wanna Dance, que fue grabado por Cliff Richard and the Shadows. Que también lo hizo un éxito. Y luego lo grabaron los Beach Boys. Y más tarde estamos hablando de que incluso Bette Midler y los Ramones. Do you wanna dance? Vámonos con los Ramones, ya que hemos hablado de los Ramones. Ya que tú mismo lo has mencionado. Claro, ya que yo mismo lo he mencionado, vamos a su disco del 1978, Rocket to Russia. Porque los Ramones son muy punk, pero son casi un grupo de versiones de los Beach Boys. Y aquí lo vamos a descubrir. Sí. Con Rockaway Beach. 1, 2, 3, 4... Pues ya hemos dicho que no íbamos a poner nada de Pet Sounds, o no sé si lo habíamos dicho, pero no vamos a poner nada. No lo habíamos dicho, pero nuestra idea era no poner nada de Pet Sounds. Y así lo vamos a hacer, pero vamos a poner una toma, no falsa, pero una toma que no fue incluida en el disco. Que se llama Trombone Dixie, que es una composición instrumental. Una nada. Que hizo Brian Wilson y que dice que es como una nadería, que hizo que se aburría un poco ahí. Sí, se juntó ahí con los músicos y les dijo, mira, he compuesto este arreglo, a ver qué os parece. Y en 20 minutillos ahí que hicieron este Trombone Dixie. One more, let's go, please. 11. Bueno, para el año 66, Brian Wilson estaba ya un poco afectado por la ingesta de LSD, de ácido, pero aún así había pergeñado junto a un letrista llamado Van Dyke Parks un ciclo de canciones sobre América que se iba a llamar Smile. La primera canción que grabaron para ese disco fue Good Vibrations. El disco empezó realmente con buenas vibraciones. Y con una canción bien mítica, ¿eh? Pero la cosa luego se fue echando a perder, básicamente porque además de ese estado calamitoso en el que había entrado Brian, el resto de sus compañeros no le ayudaba. En concreto, su primo Mike odiaba las canciones del Smile, no comprendía de qué iban, y el disco finalmente quedó aparcado. Pero con el paso de los años, algunas de esas canciones fueron volviendo a aparecer en alguno de los discos que iban sacando, hasta que hace unos pocos años ha salido el disco entero. Smile, sí. Que ha sido como todo un acontecimiento. Así es, ha sido un disco fantasma que de repente ha vuelto a la vida. Brian Wilson lo grabó en el 2003, una cosa así, con una banda nueva, y luego han salido ahí todas las grabaciones, que parece como el disco estaba prácticamente terminado. Pero nos vamos a quedar con la canción que en principio iba a abrir ese disco para tener una muestra de que estos chicos sabían armonizar bastante bien. Our Prayer. Pues vamos de los Beach Boys, precisamente vamos a hablar de otros de los grandes, de los Pink Floyd, y de un disco no menos grande, aunque no el mejor, la verdad, pero bueno, que es The Wall, de 1979. Era grande porque además era doble. Sí. Y bien grande que era el espectáculo también. Tenía muchos ladrillos. Y de ahí vamos a ponernos el tema The Show Must Go On, que tiene su pequeña historia relacionada con los Beach Boys. Y es que el amigo Roger Waters, siempre el tan picajoso con todo, en este caso quería hacer unas backing vocals, unas voces, unos coros. Eso es, unos coros que, unas armonías, que fueran como los de los Beach Boys, digamos, o en esa idea, ¿no? Entonces fueron los propios Beach Boys los que en principio iban a hacer, o sea, estaban de acuerdo en hacer esa grabación, lo que pasa que cancelaron en el último momento esta idea, con lo cual al final solo lo grabó Bruce Johnston, que es uno de los Beach Boys. Nos quedamos con The Show Must Go On. The show must go on. dejas saltarme el guión y poner dos canciones seguidas de un mismo disco del Surf's Up. Joder, si es del Surf's Up, puedes poner lo que quieras porque me parece uno de los discos más chulos de los Beach Boys, con una portada que, por cierto, me encanta. Sí, la portada un poquito extraña. Es un disco con el título más surfero, los Beach Boys. Pero luego es un disco oscurillo y complejo, ¿eh? Donde lo subiere. Y que no tiene nada que ver con el surf. Es de 1971 y cuéntanos. Pues nada, poner dos. Vamos a poner las dos últimas canciones del disco, ambas compuestas por Brian Wilson. Solo compuso tres para el disco, pero las tres son tres temazos. La primera que vamos a poner, Till I Die, es una canción inspirada por un paseo por la playa. Estaba Brian de bastante capa caída, un poco depre, se quedó mirando las olas del mar, empezó a pensar en la inmensidad del océano y en lo pequeño que era él. Y bueno, se le ocurrió una frase, un verso con la que empezó la canción, que es «Soy un corcho en el océano». Y esta segunda es Surf's Up, la que da título al disco, que es una canción escrita por Brian Wilson y Van Dyke Parks. Y claro, es la que da título al disco y es muy irónico porque habla de, como decíamos antes, de surf, y en realidad no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el surf. De hecho, es una canción que habla de un hombre, una persona que experimenta un renacer espiritual, que se encomienda a la alegría de Dios y, en fin, se convierte en un tipo... Tiene una letra... Súper optimista y que captura la inocencia de la juventud. O sea, es un rollo así como, vamos... Surf's Up es una canción que estaba prevista para el Smile, el disco del que hablábamos antes. Y realmente hubiera sido el centro del disco porque es un temazo increíble. A diamond necklace played the pawn, hand in hand song drove the long walk. Democracy. Back through the opera glass, you see the beat in the pendulum drop. Calling meeting room is coming. Canvas the town and brush the backdrop. Are you positive vow. The music all that stops for now to a beauty trumpet is silver moon. Carriage across the fog to step to lamplight cellar tune. The laughs come hard in auld lang syne. The glass was raised to fire and rose the fullness of the wine, the dim last toasting. And I, beyond belief, a broken man, too tough to cry. Surf's up, board a tidal wave. Come about hard and join the young and often spring you gave. I heard the wonderful thing, a children's song. Arañas de Marte, un programa de miedo. ¡De bueno que es! La mejor música en la 97 Irratia. Los lunes de 9 a 10 de la noche y los sábados de 1 a 2 del mediodía. Vamos con una canción inspirada de alguna manera por el Surf's Up. Y es que me congratula muchísimo sacar aquí a la banda escocesa los Super Furry Animals, una de mis bandas fetiche, esa gente ecléctica pero que tiene unos tratamientos vocales, incluso unas estructuras y una forma de hacer las canciones que es verdad que en muchísimos de sus discos, o en algunos de sus discos, recuerda bastante a los Beach Boys. Y en concreto en el Phantom Power, este disco de 2003, es bastante evidente. Y nos quedamos con un temazo que se llama The Piccolo Snare. Down to the piccolo, down to the piccolo snare. gather for a feast. Sky has gathered for a feast. We'll never find peace. Tumble down to the piccolo snare. Never made it into the square. Down to the piccolo. Down to the piccolo. No one particular care. Oh, Vamos a hablar de Dennis Wilson. Otro insigne. El batería de los Beach Boys. Pero con muchos recovecos, porque vamos a ver. Buah, el auténtico surfero del grupo. Eso, vamos por partes, venga. Y el guaperas. Y que a partir de los últimos discos de los 60 de los Beach Boys tomó un papel bastante importante ante la retirada, digamos, de Brian Wilson de las tareas compositivas a la hora de componer canciones y bien buenas para los discos de los Beach Boys. Por ejemplo, vamos a poner una de Sunflower de 1970 que se titula It's About Time. Everybody, we better start to help each other now. We need it now. When we're sharing our love, brother, that's when you know we can shape another world. Pero hay que decir que el señor Dennis Wilson, bueno, digamos que tenía unas amistades un poco extrañas, vamos a decir. Y muy peligrosas. Era ni más ni menos que colega del señor Charles Manson. Sí, sí, ese que todas y todos, o creo que todos y todas conocéis por la matanza famosa y toda aquella historia de Sharon Tate y todo aquello. Entonces, eran colegas. Y hete aquí que el señor Manson le pasa una canción a Dennis Wilson titulada Cease to Exist. Pretty girl, pretty, pretty girl. Cease to exist. Just come and say you love me. Give up your world. Come on, you can't be I'm your kind. Oh, your kind. And I can see. Walk on, walk on. I love you, pretty girl. My life is yours. Yeah, you can have my world. never had a lesson I ever learned. But I know we all get our turn. I love you. Never learn not to love you. Submission is a gift. Go on, give it to your brother. Love and understanding is for one another. I'm your kind, I'm your brother. I never had a lesson I ever learned, but I know we all get our turn. And I love you, never learn not to love you. Never learn not to love you. Never learn not to love you. Pero le pide que la grabe en los Beach Boys, pero que haga con la melodía lo que quiera, pero que no cambie la letra. Lo que pasa es que Dennis va y la cambia. Sí, va y cambia la letra porque era una canción así de amor hacia una chica que empezaba por Cease to Exist, deja de existir. Él se lo cambió a un rollo como más suyo, que era un ligoncete, lo dijo... Más suyo y más políticamente correcto también, la verdad. También, sí. Cease to Resist, deja de resistirte. Y la grabaron en su disco 2020... Y cuando Charles se enteró, le amenazó de muerte. Charles Manson. Puede ser ese hombre. Que los escalofríos. Bueno, se ve que la historia acabó. Dejaron de ser amigos, ¿no? Básicamente, Dennis, cuando Charles se le acercó para decirle todas estas cosas, le pegó un puñetazo y lo dejó en el suelo. Aunque luego, cuando se enteraron de la que había liado poco tiempo después, les ocurrieron escalofríos por la espalda. Y es que el amigo Charles Manson tenía en su cabeza eso que llamaba Helter Skelter, cogido de la canción Helter Skelter de los Beatles de 1968, que os la vamos a poner, pero no sin antes contaros qué era eso que este amigo Manson tenía en la cabeza, qué era para él, qué es para él Helter Skelter. Sí, en su cabeza Helter Skelter era como el advenimiento del apocalipsis, a una una especie de guerra mundial que iba a acabar con el mundo, y él, con los asesinatos que ordenó, que él no cometió, pero sí ordenó, a su pandilla hippie de aquel momento. Hippie loca. Loca y asesina. Iba a comenzar ese advenimiento del apocalipsis. O sea, él lo que quería era precipitar, o sea, que viniera cuanto antes, porque claro, era el caos para conseguir luego esa renovación de todo. Helter Skelter. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. You ain't no dancer. Sorionak a todos y todas las socias del 97 Irratia. Gracias a vosotras, el 97 FM del Dial sigue siendo libre. Ahora ha llegado el momento de seguir adelante y para ello vuestra ayuda es fundamental. Entra en 97irratia.info y hazte socia. Vayámonos de Manson, sí, y volvamos a Dennis Wilson. Nos vamos a despedir realmente este programa con lo que se puede entender que es la última gran canción que un miembro de los Beach Boys grabó. Y de hecho, es que es una grandísima canción de River Song. Es un temazo del único disco que sacó Dennis. 1977, Pacific Ocean Blue. Así que nos vamos con The River Song hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, agur. Agur. Wonder why